Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. 45 guardianes de la ciclorruta resguardarán 40 kilómetros de los ciclopaseos en Quito. El principal objetivo es que los conductores de vehículos respeten este espacio exclusivo para los usuarios de bicicleta que utilizan estos medios de movilización. Los guardianes de la ciclorruta se ubicarán desde las estaciones Bicicú. Desde este lunes pasado, ya entró en vigencia esta unidad que tiene la potestad de multar a quienes incumplan con esta disposición, la de parquear o transitar por las ciclorrutas. Los agentes son miembros de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Además, conocen de primeros auxilios en el caso de accidentes y fueron capacitados en mecánica básica. Los 45 agentes harán el patrullaje en turnos y estos se extenderán hasta el domingo en los ciclopaseos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.